confusión en la gente. Confusión en la mente. Sueños perdidos, sueños muertos. Será el recuerdo que nos va comiendo. Intenta vivir el momento. Tampoco te obligues a olvidar. Sé muy bien que dolerá. Tratar de seguir. Tratar de seguir. Intenta vivir el momento. Tampoco te obligues a olvidar. Sé muy bien que dolerá. Tratar de seguir. Tratar de seguir.